que me quieres tú. Hoy me has dicho que lo sientes. Tú jugaste con mi vida y con mi corazón. Tú fingiste las caricias y fue falso tu amor. Tú dijiste que me amabas, que vendrías a mi lado, dejando tu pasado. Creerte fue mi error, porque todo era mentira. No te quiero en mi vida, aquí todo terminó. Tú me dijiste que te ibas conmigo, lo mismo, y ahora me dejas. No tienes vergüenza cuando te des cuenta. Cuenta, yo.